Pasamos al punto número 7 del orden del día. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de disposición o ubicación de los puestos de venta ambulante en el Golfo Término Municipal de Yais. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Conocida la documentación que obra en el expediente de referencia, la Comisión, previa deliberación con el voto favorable de los concejales de Unidos por Yaiza, Coalición Canaria y Grupo Mixto, lo dictamina favorablemente por unanimidad de los reunidos y se propone al Pleno la aprobación de la disposición ubicación de los puestos de venta ambulante en el Golfo. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Yo, si parece, le doy la palabra a la secretaria porque para que explique exactamente el expediente, puesto que entiendo que en el fondo es retrotraer al momento inicial la ubicación, los sitios son los correctos porque así están autorizados tanto por el Gobierno de Canarias como por Cabildo en las áreas de medio ambiente, solo que en su momento la concesión de aquellos permisos faltaron 3 días, no recuerdo mal, para aplicarla una ordenanza nueva. Entonces hubo un defecto de forma, pero no es porque los sitios no sean los correctos. De otra forma, la secretaria, con mejor criterio jurídico que yo, desde luego, va a explicarlo. De acuerdo. El expediente en sí, lo que se está aprobando ahora mismo es la ubicación de los puestos. El expediente consta de lo que es el informe de compatibilidad del Cabildo del 30 de octubre de 2013, el documento ambiental y una resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se declara no someter a trámite de devolución ambiental el proyecto que aquí se plantea. En principio, esto es una aprobación inicial que, como se observa en la propuesta de resolución, simplemente se aprueba inicialmente la ubicación de los puestos de venta ambulantes montables en los aparcamientos del Golfo, ubicado en el paseo del acceso al mirador de los Charcos de los Quicos, así como las fechas, el calendario y los itinerarios conforme al artículo 9 de la ordenanza. Lo que se pretende es someter a trámite de información público durante un mes para que las personas interesadas y afectadas puedan plantear todo tipo de alegaciones, y también se le notificará a la Cámara Oficial de Comercio, a las asociaciones de consumidores y usuarios y a las asociaciones empresariales afectadas para que tengan conocimiento. Pero en principio solo es la ubicación, consta de todos los documentos pertinentes, de lo que son los informes de compatibilidad del Cabildo, documento ambiental y resolución de declaración de la Dirección General. El expediente en sí está completo con respecto a la ubicación. No se está aprobando ni concediendo licencia alguna o autorización para la colocación de los puestos. De hecho, durante este trámite de audiencia o trámite de información pública se suspende el otorgamiento de cualquier tipo de autorización para la colocación de puestos de venta ambulante allí. Simplemente tendrán un mes para poder alegar lo que crean conveniente y podrán también podrán comprobar o podrán ver el expediente que estará a disposición en el ayuntamiento. En principio cumple con la documentación pertinente y está completo el expediente. La palabra al portavoz de Ciudadanos. Sí, bueno, vamos a ver. Yo en este punto de verdad que tengo ciertas dudas porque yo tengo entendido de que ahí ha habido unos problemas por tema de los puestos, porque un vecino del Golfo pues denunció en su momento y la justicia le ha dado la razón de que no podía instalar puestos ahí. Entonces, lo que sí es verdad que no entiendo ahora, cómo es posible que se vuelvan a poner otra vez los mismos puestos ahí. Ustedes realmente, ya la secretaria me lo aclaró y más o menos ya me quedó claro. Pero yo de verdad que este punto lo veo un poco que no estoy de acuerdo hasta que yo no vea toda la documentación y vea que un poco. Pero sí, verdad que esto yo creo que es un poco delicado. Yo, mi punto de vista, por supuesto, yo como concejal de Ciudadanos no me voy ni voy a votar a favor ni voy a votar, por supuesto que no, pero hasta que no vea las cosas claras en este tema. Sí, es verdad que tengo conocimiento, como ya dije, de que había una sentencia favorable de un vecino que denunció y ganó el juicio de que no podía estar esos puestos de venta ahí. Por eso me extraña a mí este pleno para aprobar o para aprobarla otra vez para colocar los nuevos puestos, ¿no? Yo en este momento, pues no cabe duda, pues que votaré en contra en este punto porque no. Una, porque estamos en temas judiciales y yo tampoco no quiero entrar en este juego, ¿no? Nada más. Bien, solo le voy a dar la palabra a la secretaria para que aclare los extremos concretos de lo que usted ha mencionado y es verdad que hubo un procedimiento judicial y una sentencia, pero quiero que explique los términos exactos de la sentencia. Exacto, es decir, los procedimientos judiciales fueron en contra de la concesión de las autorizaciones. Los desefectos detectados o que anularon esas autorizaciones de licencia fueron, entre ellos, la ubicación por no hacer, o sea, por no haberse aprobado, por ejemplo, la ubicación de los puestos por acuerdo plenario, o defectos formales del tipo que las autorizaciones fueron concedidas por mayor plazo que lo previsto en la ordenanza. Entonces, lo que se trata, es decir, lo que se declara es la nulidad de esas autorizaciones, no la nulidad del expediente. Vamos a diferenciar. Y otra cosa, usted ha tenido acceso perfectamente a todo el expediente porque se le da traslado con toda la documentación y ha tenido desde el momento que se le convoca para las comisiones la información a su mano y también ha podido estar en las comisiones informativas, si quería, porque aunque no sé si forma parte de ellas, para poder que se explicó perfectamente. Pero las nulidades afectan a las autorizaciones. También no perdamos la perspectiva que esto se dará información pública durante 30 días, con lo cual las personas afectadas y se da trámite de audiencia podrán presentar todas las alegaciones oportunas. Por eso se está dando todos los pasos pertinentes para que sea lo más transparente y todo el mundo tenga conocimiento de este hecho. Se publicará en el BOE y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para que todo el mundo pueda acceder. Tiene la palabra el portavoz de Salud en Pie. Sí, bueno, en este caso, como dices, es una aprobación inicial. Solo queríamos saber si se podría colocar más puestos, que si solo ya con 11 serían suficientes, no sabemos si ese es el máximo que he permitido. Sabemos que los puestos de por sí se retirarán diariamente, no permitiendo. Es verdad que también aquí hay unas buenas alegaciones que nos parecen muy bien, como en los puestos de venta de ambulantes, así como en las distribuciones. No se permitirán la utilización de motores y generadores que incrementen el nivel de ruido. Entendemos de que, yo no sé si por parte del Ayuntamiento tiene conocimiento de cuántas personas más o menos tenga cálculo de solicitud y qué tipo de puesto se va a colocar. No sabemos si será de artesanía o qué tipo de puesto se puede orientar a ello, porque no sé hasta qué capacidad puede haber de otro tipo de puestos que no vayan concorde con lo que es el medio ambiente en el que estamos recuperando. Pues por lo demás, ya le digo, como es una aprobación inicial, pues seguiremos viendo todo lo que haya que revertir y por eso presentaremos, nos abstendremos en este punto. Nada más que decir. Bueno, disculpen, nuevamente, con respecto a la ubicación, cómo van a ser los puestos y lo que podrán vender y demás, viene establecido todo en la documentación, o sea, en la actividad únicamente, y además se pone además que solo se podrá llevar en horario diurno y que los puestos serán desmontables con sus acabados exteriores con colores que mimeticen con el entorno, donde van a ir evocados, etcétera. Se adjunta un planito, cómo se, y demás, está toda la documentación. Sí, pero me refiero un poquito al tema del puesto, ¿qué valoración va a llevar? Si es artesanía, si se puede, o en ese momento podemos fomentar lo que es el tema de la artesanía, aprovechando ahora un poquito el sector primario. A ver si me entiende, vamos a poder poner en ese puesto quesos de una marca. ¿Entiende lo que le quiero decir? Yo es que voy un poquito afín al entorno donde vamos nosotros. Es un poquito, que no creo que todo tipo de puestos se vaya a poder permitir ahí. Un poquito que corrobore con el... Por lo menos en las autorizaciones y demás hablan de artesanía, no hablan de alimentación. Además, la alimentación llevaría pues precisamente algún tipo de refrigerador, que con lo cual no hay luz en ese caso y habría que usar motores, con lo cual ya dice que los motores no están permitidos. Por tanto, se ciñe a temas artesanales. ¿Ya? Sí, nada más que decir. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Sobre este punto, después de las declaraciones, tanto en la comisión informativa como ahora en el pleno, nosotros nos vamos a abstener y no tenemos nada más que decir. Bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, si la secretaria me puede aclarar, entonces en este punto lo que se va a aprobar es la ubicación de donde van esos 11 puestos. Inicial. En ningún momento la autorización de esos puestos. No. Eso llevará posteriormente otra tramitación, vale. Que también se abrirá también un periodo para que la gente pueda presentar las solicitudes y en base, todo conforme a los requisitos que establece la ordenanza municipal. Vale, por lo tanto, de acuerdo, que se aportó también la documentación para que la pudieran ver y además está publicada en el CEDES. Entendemos que esos puestos saldrán a concurso y y se adjudicarán con los procedimientos pertinentes, etcétera. Exacto, etcétera. De todas maneras, no olvidemos y no perdamos la perspectiva que son autorizaciones de venta ambulante, que siempre se llevarán con el mayor rigor y se publicará para que puedan presentarlo las personas que estén interesadas, por supuesto. Yo lo que quiero decir es que no sé si tenemos en cuenta que también hay una actividad empresarial en el Golfo, donde existen comercios que a día de hoy pagan sus alquileres, pagan sus impuestos y ejerce una actividad donde entiendo yo que se va a vender en esos puestos en los mismos productos que se venden en esos comercios. Por supuesto que hay libre libertad de poder tomar esta decisión, pero entiendo que igual se está haciendo una competencia desleal a esos espacios, a esos establecimientos que están ubicados a día de hoy en el Golfo. No sé si eso se está teniendo en cuenta o a la corporación le importa lo más mínimo. Nosotros no estamos de acuerdo. Ya de hecho habían últimamente, sé que después se quitaron, pero últimamente habían 3-4 puestos y entendemos que ya 3-4 puestos ya eran bastante y había conflictos entre ellos mismos, dónde me pongo, dónde no me pongo, que de acuerdo que está bien para regular ahora mismo los espacios donde estén ubicados y a la hora de adjudicarse, pero entendemos que también no compartimos de que el producto que allí se venda tenga algo que ver a lo mejor con Lanzarote. En muchas ocasiones lo que allí se vende ni siquiera tiene nada que ver con el Golfo ni con Lanzarote. Por lo tanto, deberíamos regular que, como dice la secretaria, eso estaría regulado dentro de la venta ambulante y de estos pliegos, ¿no? Pero insistimos, nosotros no estamos de acuerdo en que se cree un mercadillo, porque estamos hablando ya no de adjudicar unos puestos, estamos hablando de crear un mercadillo. 11 puestos, ya prácticamente un mercadillo. No estamos de acuerdo en que se monte un mercadillo para que los empresarios que estén en esa zona, que bastante le cuesta salir para adelante al final de mes, sufran aún más. Por lo tanto, yo creo que flaco favor se le está haciendo a ese sector. Gracias. Muy bien, gracias. Como ha dicho la secretaria, se abrirá un plazo de exposición pública y tanto ustedes como el que esté interesado en presentar cualquier tipo de alegación lo puede hacer en tiempo y forma y de manera totalmente legal y formal a nivel de cualquier presentación. Por tanto, pasamos, voy a leer exactamente el acuerdo. La votación, vamos a ver, sería acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de disposición de ubicación de los puestos de venta ambulante en el Golfo Tecnológico Municipal de Yaiza, en donde primero se acuerde la tramitación del expediente conforme a la normativa vigente a día de hoy, esto es la ordenanza municipal para la regulación de la venta ambulante en mercadillos y en mercados ocasionales o periódicos. Segundo, aprobar inicialmente la ubicación de 11 puestos de venta ambulante desmontables en los aparcamientos del Golfo, ubicado en el paseo que da acceso al mirador del Charco de los Clicos, así como las fechas, el calendario y los itinerarios conforme al artículo 9 de la referida ordenanza. Tercero, someter a trámite de información pública de un mes la ubicación de 11 puestos de venta ambulante desmontables en los aparcamientos del Golfo, ubicado en el paseo que da acceso al mirador del Charco de los Clicos, en el BOP y en el tablón municipal. El precitado plazo comenzará a contar a partir de la publicación en el boletín oficial. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Durante el citado plazo, el proyecto y su expediente quedan a disposición de cualquiera que desee examinarlo en las dependencias de la Secretaría de este Ayuntamiento en la Plaza de los Remedios, sin número, de lunes a viernes de 9 a 1 horas, de 9 a 13 horas. Cuarto, conceder trámite de audiencia por plazo de un mes a todos aquellos interesados o afectados por la tramitación de este expediente para que puedan presentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. Quinto, suspender el otorgamiento de autorizaciones en el área afectada, haciendo saber que los efectos de esta suspensión se extinguirán con la aprobación definitiva. Sexto, notificar a la Cámara Oficial de Comercio, asociaciones de consumidores y usuarios y a las asociaciones empresariales afectadas el acuerdo que se adopte, haciéndoles saber que por tratarse de un acto de trámite el mismo no pone fin a la vía administrativa, por lo que no cabe contra el mismo la interposición de recursos, de conformidad con lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Bien, por tanto, pasamos a votación. Votos a favor. Unidos por Yaiza, Coalición Canaria. Abstenciones. Ciudadanos, Lanzarote en pie y Partido Socialista. Votos en contra. Partido Popular.